Hoy, en Vida Tecno. Resurgen rumores de que Apple compraría a BlackBerry. Microsoft lanzará 7 versiones de Windows 10. Internet se librará del control del gobierno de Estados Unidos. Google México introduce la función Transit en sus mapas. Uber compite contra revendedores de boletos. Y Diego Luna le pondrá sabor mexicano al universo de Star Wars. La tecnología ha dejado de ser para unos cuantos. Está involucrada en cada una de las actividades de nuestra vida. Computadoras, cómics, teléfonos, libros, tabletas, series, relojes, películas y hasta lentes inteligentes. Todos estamos unidos en la Vida Tecno. Bienvenidos al episodio número 42 de Vida Tecno, correspondiente al viernes 15 de mayo del 2015. Quiero comentarles que si desean apoyar a este podcast, ya pueden visitar vidatecno.tumblr.com/donaciones, en donde encontrarán un botón desde el cual pueden aportar lo que deseen las veces que quieran, a partir de $1. De antemano les agradezco su generosidad y les aseguro que Vida Tecno seguirá siendo gratuito totalmente y que seguirá adelante con el apoyo de ustedes, obviamente, y tratando siempre de mejorar cada día. Bueno, ya que se hizo este anuncio, te recuerdo que puedes descargar este podcast desde el directorio de iTunes, también escucharlo en línea en mixcloud.com, así como en los servicios de tuning y de Stitcher. No te trabes, caray. De igual forma, puedes visitar la página en Facebook con el nombre de Vida Tecno Podcast, donde verás esta información, además de humor y nostalgia geek. Si quieres contactarme, puedes hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Así que aquí arrancamos con este podcast de información tecnológica, divulgación científica y entretenimiento geek desde Veracruz, México. Lo más importante de lo más actual. Noticias en Vida Tecno. Bien, el traductor de Skype está a punto de volverse todavía más accesible. Microsoft anunció que removió el requerimiento de inscripción para poder probar esta nueva característica del software de pláticas por Internet, con la que podrán mantener una conversación con una persona que hable otro idioma que tú no conozcas. Y Skype, a través de esta nueva función, te dará la traducción inmediata si es por video, a través de subtítulos, y si es por audio, a través de texto en la en el cuadrito de chat. Ahora todos podrán descargar esta versión previa llamada Skype Translator, siempre y cuando lo corran en PCs y en tabletas que tengan el sistema operativo Windows 8.1 y también la versión previa de Windows 10. Con lo que, pues bueno, esto apunta a que Microsoft está utilizando esta nueva característica para atraer usuarios que prueben sus nuevos servicios. El traductor de Skype puede reconocer 4 idiomas hablados y 50 escritos. En los hablados aparecen, como te digo, los subtítulos al pie del video, y en los escritos los destinatarios reciben los mensajes ya traducidos. Vida Tecno. Facebook lanzó una nueva plataforma de publicación de noticias para dispositivos móviles, la que, de acuerdo con esta red, permitirá a las principales editoriales de la industria el publicar historias en esta red de manera más fácil y hasta 10 veces más rápida. Le pusieron a esta plataforma Instant Articles o artículos instantáneos. Por el momento, solo se puede publicar en las aplicaciones para aparatos con iOS, iniciando con los teléfonos, con los iPhone, y para el arranque contará con información de los sitios de The New York Times, BuzzFeed, National Geographic, NBC y The Atlantic. Esto en los Estados Unidos. Algunos socios internacionales de esta iniciativa de Facebook son The Guardian, de la BBC News, Spiegel y Veil también, y esto llegará en los próximos meses. El gerente de productos de Facebook, Michael Reichow, publicó en el blog de la Red Azul que, ante la tendencia de sus usuarios de consumir noticias desde sus sus móviles, pues han querido hacer la experiencia mucho más rápida y rica desde la misma aplicación, por lo que ahora recibirán las notificaciones de esta información sin tener que abrir el navegador del teléfono y así pues también evitarán gastar más de sus datos. Vida Tecno. Mozilla liberó la versión más reciente de Firefox, la número 38 ya, para las plataformas de Windows, Linux, Mac y Android. Entre las novedades más destacables de Firefox 38, el navegador de Internet, están el soporte para las anotaciones en Ruby, la posibilidad de descargar el sistema de cifrado DRM de Adobe Primetime Content Description Module, o conocido como CDM, y que correrá desde Windows Vista hasta las versiones superiores de Windows, y la incorporación de un subconjunto de extensiones de medios a la API de Firefox que pues posibilitarán el ver videos nativos en HTML5 a través de YouTube en la plataforma Mac y también mejoran la interfaz de usuario para la versión de Android. Nada más una pequeña explicación en cuanto a estas anotaciones en Ruby. Este tipo de anotaciones permiten añadir texto adicional al texto principal de alguna publicación para ofrecer la pronunciación o el significado de algunos caracteres, lo cual se utiliza frecuentemente en publicaciones en idioma japonés, en libros de texto infantiles para chinos, además de otras publicaciones que tengan ese tipo de alfabeto para poderlo comprender de mejor manera. La siguiente versión que se espera de Firefox será lanzada a finales del mes de junio. Vida Tecno. Y la compañía BitTorrent, desarrolladora de la tecnología del protocolo Torrent para descargar y compartir archivos, lanzó su nueva app de mensajería que se llama Blip. Con esta intenta salvarse de la mala situación económica que ya atraviesa. La característica principal de Blip es que todas las conversaciones serán cifradas y no necesitarán de un servidor central, dado que utilizarán el mismo protocolo de punto a punto o P2P para enlazar a los participantes de la plática. Es decir, que ni siquiera la aplicación tendrá acceso ni almacenamiento de dichos mensajes. Entre las funciones está el que los mensajes y las imágenes desaparezcan después de 25 segundos de haberlas enviado, así al estilo de Snapchat, pero con la diferencia de que no solo el mensaje se borra en cuanto es leído, sino que no se guarda en ningún sitio, ni local, ni en ningún servidor externo. Este modo también incluye protección en contra de capturas de pantalla, como la opción de no mostrar también los nombres de los participantes o la de volver borrosas las fotografías después de algún tiempo. Blip está disponible para Android, iOS, Windows y Mac. Vida Tecno. La empresa de búsquedas y de otros servicios por internet Google lanzó en México la función Transit dentro de su aplicación de mapas, con la que muestra a los usuarios cuál es la mejor ruta para llegar a tu destino utilizando el transporte público. Por el momento, esta opción está disponible únicamente para los que viven en la Ciudad de México. Como Transit utiliza los datos ofrecidos por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, la CEMOVI, pues podrás consultar información del metro, del metrobús y de los camiones, marcándote varias rutas sugeridas, así como una última opción con la que utilizarás Uber y pues abre su aplicación directamente. De acuerdo con las primeras valoraciones de los usuarios, la función de Metro es la más completa, dado que muestra las rutas más efectivas que otras aplicaciones no habían podido desplegar. Ahora, el problema, como siempre sucede con el transporte en México, el problema principal con el que se está topando Google Maps Transit en nuestro país es la falta de control en los horarios de las líneas de transporte público, lo que provoca que no se pueda desplegar uno de los datos que pues resulta más útiles dentro de esta aplicación en otros países, como por ejemplo es la de el saber dónde están exactamente las paradas de los camiones del sistema de transporte colectivo y el tiempo que tardan las unidades en transitar entre cada una de ellas, con lo cual, pues bueno, una de las principales funciones es el de calcular cuánto tiempo vas a tardar para llegar a tu destino. Bueno, en fin, poco a poco se tiene que avanzar, ¿no? Vida Tecno. Y finalmente te cuento dentro de la sección de noticias que tal vez te suenen conocidas las siglas de ICANN. Si no es así, te explico. Significan Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. Obviamente son siglas en inglés. Y esta corporación se encarga de asignar nombres de dominio de Internet y los códigos de numeración que están detrás de cada una de las direcciones en línea. Por el momento, esta es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en el estado norteamericano de California y que se encuentra bajo supervisión del gobierno de Estados Unidos desde que fue creada allá en 1998. Bueno, la noticia aquí es que dado que el contrato entre la ICANN y el gobierno norteamericano termina el 30 de septiembre de 2015, el jefe de este grupo, Fadi Chihade, dijo que tiene confianza en que la red de redes por fin quedará fuera del control oficial de Estados Unidos a finales de año y que se convertirá en una entidad privada. Esto a pesar de las críticas obvias que surgieron en el Congreso de Estados Unidos, donde algunos legisladores, sobre todo los más conservadores, pues han tratado de frenar esta transición. Chihade dijo que todos los componentes necesarios para un nuevo esquema de administración de ICANN ya están considerados y que habrá grandes avales legitimadores de varios países en las próximas semanas. Y declaró, ahora le corresponde a la comunidad el envolverlos, ponerlos en una cajita bonita con un moño y enviárselos a los de Washington. Esto obviamente en referencia acerca de las piezas de este plan para sustituir el contrato que tiene la ICANN todavía con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El líder de esta organización sentenció, siento que la propuesta nos llevará a una organización global, independiente, neutra y bien gobernada. Entre paréntesis, lejos de las garras del gobierno norteamericano. Si vas a conectarte a la red, más te vale hacerlo prevenido. Seguridad en vida, Tecno. Exactamente, tienes que conectarte muy bien a la red, pero por ahora no es esta sección. Computadoras, teléfonos, tabletas, relojes y lentes inteligentes. Gadgets y software en Vida Tecno. Vida Tecno. Ni modo, esto siempre sucede porque, bueno, siempre sucede en los programas grabados en vivo. Y esto, a pesar de que está grabado, lo estoy haciendo completamente como sale. Así, directo, va. Bueno, dentro de gadgets y software, hay que aceptarlo, casi a todos nos gusta escuchar chismes, pero a diferencia del resto del mundo que se interesa por notas acerca de los romances de los famosos o por las contrataciones que hacen los equipos profesionales de algún deporte, en el mundillo tecnológico y de negocios, el tema preferido acerca del cual se rumorea es sobre el lanzamiento de productos o de servicios nuevos, así como de potenciales compras o de uniones de empresas. Y de eso justamente te voy a platicar ahora, así que empecemos. Primero te cuento sobre el renacimiento de las versiones de una posible compra de la compañía canadiense BlackBerry, fabricante de teléfonos celulares y de sistemas de seguridad móvil. Ahora, el presunto comprador podría ser la empresa de Cupertino, California, Apple. Según versiones filtradas entre corredores de bolsa de Wall Street, la empresa de la manzana mordida estaría buscando nuevamente hacerse de las patentes de encriptación de comunicaciones y de funcionalidad de los sistemas operativos que posee la marca de la zarzamora. Como dije, esto no es nuevo. Sin embargo, lo que ha alborotado al gallinero financiero es que ya pasaron casi 4 días desde el surgimiento de estas versiones y ninguna de las dos compañías ha salido a desmentir los rumores como lo hicieron hace unos meses y como cada que surge estas versiones lo han hecho. Lo cual ha sido interpretado por los especuladores como una aceptación tácita de parte de estos dos fabricantes de teléfonos móviles de que esto podría ser real. Como sea, por ahora estas versiones ya han tenido repercusiones benéficas para la compañía canadiense, dado que sus acciones han subido más de un 6% en las bolsas de valores, además de levantar algunas experiencias de usuarios tanto de iPhone como de BlackBerry, de que por fin podrían contar con dispositivos que sean a la vez fáciles de usar, que tengan muchas aplicaciones, pero con características de seguridad superiores. Vida Tecno. Ya que hablamos del teléfono de Apple, otro de los rumores diseminados durante esta semana tiene que ver con las características que podrían tener el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus en su lanzamiento de este año. De acuerdo con Ming-Chi Kuo, analista de la firma de consultoría financiera KGI Securities, y que tiene un historial bastante respetable de predicciones exitosas en esta materia, pues bueno, Ming-Chi Kuo dijo que el iPhone del 2015 tendría grandes cambios interiores, además de que recibiría un nuevo color. Esto lo comunicó a inversionistas de la firma KGI Securities y que fue publicado por el sitio Apple Insider, que logró hacerse de una copia de este reporte. Bueno, de acuerdo a este documento, Kuo dice que el presunto iPhone 6S, porque todavía no está confirmado el nombre que va a tener, pero si seguimos la tendencia de nomenclatura que maneja Apple, ahora podría llamarse el iPhone 6S y iPhone 6S Plus. Bueno, que estos teléfonos vendrán en un tono oro rosado, pero no se menciona todavía si será únicamente el tono oro o si realmente tendrá un recubrimiento de oro, como ya lo trae el teléfono, el reloj, el Apple Watch Edition. Con lo que se sumaría esta nueva tonalidad a las otras que ya están disponibles: gris espacial, blanco y dorado. Ahora también estaría el oro rosado. El analista también dice que la versión de 5.5 pulgadas podría incluir una pantalla recubierta con zafiro para impedir que el teléfono se raye con facilidad. En cuanto a la cámara del iPhone 6S, el analista reportó a los inversionistas que podría incluir un sensor de 12 megapíxeles, lo que significa un aumento de 4 megapíxeles en comparación con los actuales iPhone 6 y 6 Plus. Además, aseguró que los nuevos iPhone tendrán un nuevo micrófono cerca de la bocina para mejorar la calidad del sonido. Uno de los grandes cambios que adelantó Kuo para el iPhone 6S, y uno de los más esperados realmente por sus usuarios, es que por fin tendría 2 GB en RAM, para que ahora sí pueda correr de mejor manera, de forma más ágil, todas las aplicaciones que se abren dentro del teléfono, y con lo que se acercaría a sus competidores como Samsung o HTC, que ya incluyen incluso hasta 3 GB en RAM en sus teléfonos. Sin embargo, el analista de KGI Securities consideró que el cambio más relevante y el que será el más promocionado en los nuevos iPhone vendrá en la forma en que se utilizará la pantalla, dado que apuntó a que Apple aplicaría su tecnología Force Touch en los teléfonos, luego de presentarla en los trackpads, de las más recientes laptops, las MacBook. Bueno, ¿qué? Trabado estoy hoy. Bueno, otra característica que heredará el iPhone de otros productos de la marca es el uso de la tarjeta Apple SIM, que permite cambiar de operadoras telefónicas sin mucho esfuerzo y que ya está utilizándose en el iPad Air 2. Lo que de plano está descartando este analista Ming-Chi Kuo es el lanzamiento de un iPhone de 4 pulgadas, como se había especulado hace una semana, con lo que Apple entonces mantendría los tamaños de pantalla de sus teléfonos en los 4.7 pulgadas y 5.5 pulgadas. Viva Tecno. Ya que estamos con Apple y ahora que mencioné al iPad, otra versión que tomó fuerza tiene que ver con la tecnología que incluirá en la pantalla del modelo del 2016 y posiblemente para el del 2015, el de este año. Como saben, uno de los rumores más fuertes respecto a la tableta de Apple desde hace casi ya 2 años es el lanzamiento de una supuesta iPad Pro, con la que pretenden dominar este naciente mercado de las tablets productivas, que por ahora está encabezada por Microsoft con su Surface Pro. Bueno, la versión resurgió luego de que se dio a conocer que la compañía californiana le pidió a sus proveedores LG, Samsung y Japan Display muestras de paneles que utilicen nanohilos de plata, lo que haría a los nuevos modelos más delgados, flexibles, ojo, flexibles y sensibles a la presión. Nuevamente entra a escena la versión de que utilizarían la tecnología Force Touch ahora en las iPads. A ver, rápidamente te recuerdo, por si no lo tienes ubicado. Esta tecnología de Force Touch significa que si tocas de manera normal la superficie de la pantalla, hace cierta acción. pero si mantienes el dedo en la pantalla y encima lo presionas, provocarías otro tipo de acciones en la interacción con la interfaz que te esté desplegando en ese momento la pantalla. En eso consiste, a grandes rasgos, la tecnología Force Touch. Bueno, estos rumores llegan en una temporada en la que, pues, las ventas de las tabletas de Apple no ha sido lo que ellos esperaban, sobre todo luego del lanzamiento de los nuevos tamaños de pantalla en sus teléfonos. La gente ha preferido tener un teléfono de 5.5 pulgadas en lugar de una tableta de 7 o de 9.7 pulgadas. Los resultados en las ventas de estos dispositivos podrían haber convencido a la gente de Tim Cook de que el iPad tendría un repunte de ventas si se le dota de una pantalla más grande. Y se habla insistentemente de que podría ser de 12.9 pulgadas. La actual, como te digo, es de 9.7 y con esto competiría directamente con la Microsoft Surface Pro. Un antecedente que parece dar validez a estos rumores es que la tecnología Force Touch ya se incluyó en el Apple Watch y, como te decía, también en la computadora portátil MacBook. Vida Tecno. Bueno, dejemos por ahora la rumorología dentro de los gadgets y del software y regresemos a los hechos, a lo que ya está confirmado, anunciado y oficializado. Como recordarán, en septiembre del año pasado, Microsoft anunció el lanzamiento de su nuevo sistema operativo Windows 10 y desde entonces pues lo ha venido promocionando como su máximo logro en cuanto a unificación, continuidad y fusión de plataformas. Y catalogó a Windows como un servicio en lugar de un producto y que tendría una misma experiencia por medio de diversos dispositivos. Bueno, pues resulta que a pesar de tanta laraca acerca de su unificación, entre comillas, los de Redmond Washington volvieron a las andadas y confirmaron a través de su blog oficial que Windows 10 tendrá no una, ni dos, o tres, sino 7 versiones diferentes. Todo con la intención de, entre comillas nuevamente, satisfacer las necesidades de cada tipo de usuario. Ay, bueno. Bueno, ok. ¿Cuáles son entonces estas versiones del nuevo sistema operativo de Microsoft? Para empezar, Windows 10 Home. Esta es la versión que vendrá por defecto en la mayoría de los equipos de escritorio y portátiles y contará con el nuevo navegador Microsoft Edge, que sustituirá al Internet Explorer, y también tendrá un sistema de reconocimiento de rostro llamado Windows Hello. Ay, perdón, pues, Windows Hello. La otra versión será Windows 10 Pro, que es el equivalente al actual Windows 8 Pro, que está orientado a empresas y con acceso al programa de actualización Windows Update for Business. La tercera versión será Windows 10 Mobile, sucesor del actual Windows Phone y que utiliza obviamente los teléfonos de esta marca. Utilizará nuevas versiones de Office optimizadas para dispositivos móviles. Contará con la tecnología Continuum for Phones, que permite que cualquier teléfono inteligente se convierta en una PC de escritorio cuando se conecta a un monitor, un ratón y un teclado. Y la otra versión es Windows 10 Mobile Enterprise. Está basado en la versión Windows 10 Pro y desde esta edición, según Microsoft, se tendrá acceso a actualizaciones de seguridad y a mejoras técnicas de forma más rápida. Luego estará Windows 10 Education, que es una adaptación de la versión Enterprise, pero orientada a entidades educativas. También incluyen como una séptima versión algo que ellos están llamando Windows 10 IoT Core, o si respetamos la pronunciación inglesa, IoT Core, que serían las iniciales IoT, que significa Internet of Things, Internet de las Cosas. Esta edición permitirá instalar una edición básica de Windows 10 en dispositivos baratos conectados a Internet y que tendrán prestaciones mucho más limitadas. Por ejemplo, un termostato inteligente, posiblemente algún tipo de reloj, no los que ahora se están lanzando, también algún electrodoméstico conectado a Internet, algún sensor que te encienda y te apague las luces de acuerdo algún horario o si detecta que llegaste a la casa y ese tipo de cosas. Bueno, para eso también lanzará Microsoft una versión especial de Windows 10. Y ya finalmente no se dio a conocer una fecha oficial de lanzamiento, pero sí dijo Microsoft que estas nuevas versiones de Windows 10 estarán disponibles en 190 países al mismo tiempo y en 111 idiomas diferentes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta. Mensajes directos, tweets, publicaciones en los muros, antenas y transmisores. Todo es comunicación en Vida Tecno. Bueno, en esta ocasión dentro de comunicación te voy a compartir rápidamente algunas estadísticas que se han dado a conocer acerca de la utilización de internet en nuestro país. ¿Qué tan comunicados en la red estamos en la República Mexicana? Bueno, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2014 en México, el 44.4% de la población de 6 años o más se declaró usuaria de internet, es decir, 47.4 millones de personas. Esta información la publicó el INEGI con motivo del Día Mundial de Internet, que se va a celebrar el 17 de mayo, para lo cual utilizó los datos recabados por el módulo de disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares 2014. El instituto precisó que del 2006 al 2014, el número de usuarios de internet en México creció a una tasa de 12.5% anual. Según el INEGI, el grupo predominante entre los usuarios mexicanos de internet se encuentra entre las edades de 12 y 17 años con un 80%. Un grupo significativo también es el de los niños de entre 6 y 11 años, de los cuales el 42.2% se dijo que es usuario de la red de redes. La dependencia también apuntó que a mayor edad, menos son el número de usuarios, ya que en el grupo de 18 a 24 años únicamente 2 de cada 3 mexicanos dijo usar internet y solo la mitad de los habitantes entre los 25 y los 34 años la usan. El INEGI dijo que a pesar de que la población mayor a 44 años se representa menos de la mitad de la población adulta en México, pues de ellos 1 de cada 10 se declaró internauta. Puedes escuchar Vida Tecno en los servicios de iTunes, TuneIn y Stitcher. Tanto en sus versiones web como en sus aplicaciones para dispositivos móviles. También lo puedes oír en línea en mixcloud.com/EnriqueAcosta. El impacto humano en la tecnología y la influencia de la tecnología en la humanidad. Sociedad Vida Tecno. Bien, dentro de esta sección, ahora te cuento que en un informe que se publicó durante esta semana, la organización no gubernamental Greenpeace acusó a algunas empresas de frenar la llegada del llamado Internet verde, porque, pues, según ellos, se negaron a optar por los recursos renovables para alimentar sus centros de datos, a los que llamó enormes consumidores de energía fósil y que responsabilizó de ser grandes emisores de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta ONG señaló a empresas como Duke Energy en el sureste de Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Norte, también a Dominion Resources en el este de la Unión Americana, en el estado de Virginia, e incluso también a la Taiwan Power Company, obviamente, de aquella nación asiática. En contraste, Greenpeace elogió los esfuerzos de gigantes informáticos como Apple, Facebook y Google, a los que reconoció como muy comprometidos en el uso de energías verdes y que decidieron orientarse en un futuro hacia una utilización únicamente de recursos renovables para darle energía a sus centros de datos. A los que de plano criticaron fue a Amazon, Microsoft, eBay y Oracle porque pues no siguen prácticas que eviten la contaminación. Greenpeace apuntó que la demanda de datos explotó, sobre todo con el auge del video y de audio en streaming, que genera una exigencia enorme de energía para alimentar los centros de datos que respalda a estos servicios. Vida Tecno. Ahora te platicaré de Uber, esta aplicación que da servicio de transporte entre particulares y que en todo el mundo se ha enfrentado al gremio de taxistas establecidos. México no es la excepción y luego de la hostilidad que le mostraron agrupaciones de taxis y de las medidas que implementó el gobierno de la capital del país para, entre comillas, regular a los que ellos llaman como taxis pirata y entre los cuales está ubicando a los usuarios de Uber, pues están buscando con todo esto limitar el accionar servicios de este estilo. Bueno, después de todo esto, ahora se abrió otro frente de batalla para esta aplicación. Resulta que ahora Uber se enfrentará a los revendedores de boletos para el fútbol. Y la primera prueba fue para la eliminatoria de los cuartos de final del torneo de clausura 2015 en México, permitiendo comprar boletos desde la aplicación para el partido de ida del llamado Clásico Tapatío, es decir, Chivas contra Atlas, y que se jugó en la capital jalisciense. Este definirá cuál de los dos equipos va a pasar a la siguiente etapa del certamen y que ya reporta entradas agotadas, obviamente por culpa de los revendedores. Según varias publicaciones, cerca de 200 revendedores acapararon un gran porcentaje de los boletos para este juego, los que venden con un sobreprecio del 300% en promedio. Por lo que Uber lanzó una especie de venta relámpago desde su aplicación móvil, en donde colocó un botón al que llamó Uber Chivas, el cual permitió a sus usuarios adquirir un número máximo de boletos de 2. 2 boletos máximos por cada usuario para este partido. Y lo hizo a precio de taquilla, sin cargos extra, y que encima fueron entregados personalmente por un chofer inscrito en Uber en las manos de los usuarios de este servicio. ¡Vaya atención, caray! Como era de esperarse, las compras se hicieron con cargo a la tarjeta de crédito del usuario titular, y con un costo de 500 pesos por cada uno de los boletos, por ahí de unos $33-34, y que pues obviamente es un precio muy alejado del que impusieron los revendedores, los cuales llegaron a ofertar estos mismos boletos mínimo en $1,200, unos $80 aproximadamente. Con esto se demuestra una vez más que servicios como Uber pues están dispuestos a dar batalla en distintos mercados, acudiendo a la diversificación de sus propuestas, incluso si esto significa que se ganen la enemistad y hasta los ataques de otro gremio que se sienta agredido con su funcionamiento. Y miren que los revendedores organizados, como cualquier banda criminal, no son nada, nada tranquilos. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/VidaTecnoPodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta. Cómics, libros, películas, series de televisión, música, juegos de video, anime. Esto y más cabe en el mundo del entretenimiento de Vida Tecno. Vida Tecno. Ok, ¿te imaginas que dentro de Netflix pudieras ver, además de películas, series y documentales, también programas deportivos en vivo? Pues eso es lo que al menos insinuó Ted Sarandos, el jefe de contenidos de ese servicio, en una conferencia impartida para la firma de telecomunicaciones Moffett Nathanson. Dentro de esa sesión, en la parte de preguntas y respuestas, se le preguntó que si ha considerado la opción de transmitir partidos de básquetbol, de fútbol o peleas. ante lo que el representante de Netflix, en lugar de negarlo rotundamente, como lo habían hecho por años, ahora respondió, así textualmente: "No les diría que nunca lo haremos, pero sí responderé que, para el sitio en el que estamos ahora, no creo que incluir eventos deportivos bajo demanda sea un valor agregado lo suficientemente grande como para hacer el cambio". Y luego de decir esto, Sarandos agregó que por el momento las ligas deportivas profesionales, principalmente allá en Estados Unidos, pues tienen una gran ventaja al momento de negociar los derechos para la transmisión de sus contenidos, por lo que Netflix no tendría ninguna posibilidad de lograr un contrato que les conviniera para incluir en su catálogo este tipo de transmisiones en vivo. Viva Tecno. Y esta semana la revista especializada en temas de entretenimiento Variety publicó que en la futura película Star Wars Rogue One, uno de los soldados rebeldes será el actor mexicano Diego Luna. Esta será la octava entrega de la saga Star Wars, de acuerdo con el calendario propuesto por Disney luego de que comprara a Lucasfilms, con fecha tentativa de estreno para el 16 de diciembre del 2016 y que será el primero de los tres spin-offs previstos de esta serie. El argumento revelado durante la última convención Star Wars Celebration allá en Anaheim, California, gira en torno al robo de los planos de la Estrella de la Muerte por un grupo de soldados rebeldes que estará liderado por el personaje que interpretará la actriz nominada al premio Oscar, Felicity Jones. Y Diego Luna sería parte de su escuadrón. La película será dirigida por Gareth Edwards y escrita por Chris Weitz. Su rodaje comenzará este verano en los estudios Pinewood en Londres, Inglaterra. ¿Se imaginan entonces? El charolastra Power se unirá a la fuerza. Viva Tecno. Otra sorpresa dentro del entretenimiento geek se registró dentro del mundo de los cómics, ya que Marvel reveló la identidad de la nueva Thor. Resulta que la nueva poseedora del martillo Mjolnir es la doctora Jane Foster, quien revela su cara en la edición, quien reveló su cara en la edición número 8 de esta nueva saga del Dios del Trueno. Para los que no sigan los cómics, pero que sí hayan visto las películas de Marvel, la doctora Jane Foster es el personaje interpretado por la actriz Natalie Portman. El escritor de esta historia, Jason Aaron, declaró para el diario New York Times que con este movimiento están ganando un nuevo público para este cómic y apuntó que Jane Foster ha sido parte de los cómics de Thor y de su mitología casi desde el principio de esa historia. Aaron precisó que el acto mismo de recoger el martillo y de convertirse en Thor, pues está matando a la doctora Jane Foster. Y también agregó: "¿A dónde vamos desde aquí? Es la verdadera historia. La mayoría de los nuevos lectores parecen ser más mujeres y jóvenes, lo que es genial. Estamos viendo más y más cómics que abogan por esa audiencia". Pues ahí está. Las historias de cómics en la época de los millennials. Viva Tecno. Y rápidamente también otro hecho que despertó cierta intriga y hasta emoción entre los que siguen las versiones alternativas de los personajes de los cómics es el hecho de que Warner Brothers, a través de su canal de CW, presentó el tráiler, el avance de la nueva serie que van a lanzar para televisión. Es una miniserie de 13 capítulos que al parecer ya está terminada y que tendrá por nombre The Legends of Tomorrow, las leyendas del mañana, en la cual pues reunirán a un grupo de héroes y de villanos también para conjuntar una especie de escuadrón que se lo llevarán al futuro para combatir una amenaza que tendrán en común. Y sí, la gente se emocionó porque están viendo una especie de equivalente de The Avengers en el cine, ahora aplicado con personajes de DC Comics para televisión, que es donde han tenido mucho mayor éxito los productos de Warner. Estarán Flash, Arrow, el renacimiento de la Canario, que ahora será la Canario Blanco. También está Hot Girl, la chica halcón. Está Firestorm, aunque por el momento únicamente aparece la mitad de Firestorm, encarnado en el personaje del Dr. Stein. Y algunos otros personajes, como por ejemplo el Capitán Frío. Y quien los está reclutando es un Time Master de nombre ¡Ah! Se me fue en ese momento su nombre. Me lleva la fregada. Bueno, la cosa es que este Time Master es interpretado por el actor que le dio vida a uno de los acompañantes de Doctor Who. Así que imagínense ver en televisión a un viajero en el tiempo con acento inglés. Algo le ha de haber aprendido Rory al onceavo Doctor Who, como para que ahora sea él el líder de este escuadrón de viajeros en el tiempo. Es muy interesante, sobre todo porque Warner Brothers mantiene ese aparente romance con todo lo que tiene que ver con Doctor Who, porque hay que recordar que dentro de la serie de Arrow hay dos actores que habían hecho personajes para esa serie de la BBC. Por un lado está John Barrowman, que fue Jack Harkness en Doctor Who y que en Arrow es el empresario Mervyn. Y también está Alex Kingston, quien en Doctor Who hizo a River Song y que aquí hizo el personaje de la mamá de una de las protagonistas. Por lo menos hay curiosidad. Vamos a ver qué tal sale esta nueva serie de televisión de Warner Brothers que llevará el nombre de The Legends of Tomorrow, las leyendas del mañana. Como les platicaba en el podcast anterior, Ubisoft estaba a punto de presentar su nuevo videojuego, uno de los más esperados de esta marca de desarrolladores de videojuegos, y finalmente lo hizo. Presentó oficialmente la nueva entrega de la franquicia Assassin's Creed, con un título que ubicó en plena revolución industrial, que muestra los inicios del crimen organizado y de los sindicatos. El juego se llama Assassin's Creed Syndicate y será lanzado el 23 de octubre para las consolas Xbox One, PlayStation 4, además de PC. La historia arranca en el año de 1868 y sigue la vida de los hermanos Jacob y Evie Fry, quienes buscan crear un imperio del crimen en el Londres de la época victoriana. Los jugadores podrán controlar a ambos personajes, aunque la mayoría del tiempo utilizarán a Jacob, quien, según esta historia, fue criado por la fraternidad de los asesinos. En Assassin's Creed Syndicate se verán los conflictos entre los reyes de la industria y la clase trabajadora explotada, así como la lucha de Jacob en contra de varias facciones criminales y su esfuerzo por tomar el control de Londres, tratando de dominar el mundo, el bajo mundo criminal. Dije fracciones, ¿verdad? No, son facciones criminales. Bueno, en cuanto a la experiencia de juego, lo que se dejó ver en el tráiler que ya está publicado en el canal de YouTube de Ubisoft México, lo que se puede ver de Assassin's Creed Syndicate, pues muestra previos de las nuevas habilidades de combate y de movimientos. Por ejemplo, ahora se podrá conectar una combinación de golpes a los enemigos y rematarlos con un arma de fuego o con un cuchillo curvo enorme. Además, se podrá trepar a los techos de las casas con un gancho muy al estilo de Batman o de Daredevil, y sí, otra de las características que seguirán explotándose abiertamente es el uso del parkour para desplazarse entre las calles y los techos de esta ciudad. Let's wake them up then, shall we? Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio número 42 de Vida Tecno, correspondiente al viernes 15 de mayo del 2015. Y por cierto, en México es el Día del Maestro, así que a aquellos que me estén escuchando y que den clases frente a un grupo o de alguna manera orienten a algún tipo de estudiante, pues muchas felicidades. Recuerden que además de descargar Vida Tecno en iTunes, también pueden escucharlo en mixcloud.com/Enrique Acosta y en los servicios TuneIn y Stitcher, tanto en las versiones web como en las portátiles. Si quieren consultar la información que aquí les estoy mencionando, así como algo de humor y de nostalgia geek, pueden visitar facebook.com/Vida Tecno Podcast. En caso de que deseen contactarme, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter, @EnriqueAcosta. Ah, y si quieren colaborar con un dolarito para la causa de Vida Tecno, pueden visitar vidatecno.tumblr.com/donaciones. Se los agradeceré enormemente. Si ustedes reconocen que lo que hace un servidor tiene cierto valor, pues estaría chido que lo reconozcan de vuelta, aunque sea con un dolarito al mes. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Vida Tecno no solo se escucha, también se lee. Sigue la información en vidatecno.tumblr.com y dale me gusta en facebook.com/vidatecnopodcast o sigue a su autor en Twitter en @EnriqueAcosta.